Lo peor son los primeros 5 días. Hay esperanza, pero luego se va. Llega el sexto y te armas de valentía y te prometes no volverla a buscar. Para ese entonces le has devuelto su ropa y le has rogado a ese trago que no te obliga a llamarla. Y aunque tal vez quemaste todas las cosas que escribiste a su lado, nada te ayuda a olvidarla. Te hacen falta tantas noches en vela, de esas que al doler solo te hacen más fuerte. Porque si el amor es un juego sin reglas, unas se ganan y otras se pierden. Te hacen falta tantas noches en vela, no se aprende a amar ni se olvida por suerte. Pasan 6 meses que parecen 6 vidas. Y aunque hay 1000 flechas que quisieras usar, habría que ser experto en anatomía para apuntarle a un corazón que no está. Parece entonces le has devuelto su ropa y le has rogado a ese trago que no te obliga a llamarla. Estás a un beso de poderla apagar.